del cielo. Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera. ¿Es cierto que el Papa Francisco les pidió a las mujeres europeas reproducirse con los inmigrantes musulmanes para combatir la baja tasa de natalidad, como se afirma en una publicación compartida en redes sociales? Esta noticia es falsa. Se trata de una desinformación que circula desde el año 2018, la cual toma como fuente una entrevista otorgada por el Papa a un medio francés. Sin embargo, lo que afirmó el pontífice fue que era necesario integrar a los inmigrantes a la sociedad europea, y en ningún momento hizo un llamado a las mujeres para que se reprodujeran con ellos. Escucha la radio y conéctate con la verdad. Una iniciativa de la FM, en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad. Pack de nueva EPS, lo que te gusta de una prepagada a tu alcance. En la FM son las... En la FM, 7 de la noche, 58 minutos. Lo que te gusta de una prepagada a tu alcance. Con los planes de atención complementaria de Nueva EPS, tu bebé tendrá atención neonatal durante los primeros 60 días. Conoce todos los beneficios ingresando a experienciapac.co y elige el plan a tu medida. Nueva EPS, gente cuidando gente. Vigilado Supersalud. Aplican condiciones y restricciones. La FM Bogotá. 94.9 FM, la radio de los clásicos. www.lafm.com.co. RCN Radio, 75 años. Creciendo contigo. Segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, soy Natalie Cañarete y estas son las noticias de la hora en la FM de RCN. El presidente Gustavo Petro reveló a través de su cuenta de X que se descubrió una red de corrupción en la utilización de los recursos del sistema de salud que cobija a los maestros del país, conocido como el Fondo del Magisterio FOMAG. El mandatario ordenó parar la licitación de operaciones de salud del magisterio. El presupuesto general de la Nación para 2024 por 502,6 billones de pesos fue aprobado por el Senado. Ahora falta que pase en la Cámara de Representantes. Una emergencia de grandes proporciones se presentó en la tarde de este miércoles en el centro de Pereira. Fue necesaria la evacuación de al menos un centenar de personas por una importante fuga de gas natural. Y en noticias internacionales, Egipto confirmó un acuerdo con Estados Unidos para habilitar el ingreso de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza a través del paso fronterizo de Rafah, donde cientos de camiones cargados de ayuda guardan a las puertas del enclave palestino. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Tiene el sabor de la noche. Casi loca, espera mi regreso como pocas, cada lunes al amanecer. Y en el cuarto nos amamos, nos odiamos, nos mareamos. Para ella nada es demasiado y no me deja dormir. Todos tenemos un amor que nos complica la vida. Todos tenemos un amor.

Nos vamos ahora a 1986 con una de las grandes voces de R&B de los últimos 40 años. Anita Baker llega ahora con un tema de su disco Rapture y esta canción fue un éxito enorme. Fue número 8 en los Hot 100 de Billboard, número 12 en el Top 100 de Cashbox y número 13 en el Reino Unido. La canción Sweet Love.

in the air. But when you're walking down that street and you ain't had enough to eat, the clipper hugs right off and you're nowhere. Oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Mm-hmm.